viernes 28 de marzo, para estudiar y meditar. Lee las regiones lejanas y Berea y Atenas, en los Hechos de los Apóstoles, páginas 187 a la 189, 243 a la 245. Dios hace descender fuego del cielo, la tierra está quebrantada. Salen a relucir las armas escondidas en sus profundidades. Llamas devoradoras escapan por todas partes de grietas amenazantes. Hasta las rocas están ardiendo. Ha llegado el día que arderá como horno. Los elementos se disuelven con calor abrasador. La tierra también, y las obras que hay en ella, están abrasadas. Malaquías capítulo 4, verso 1. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 10. La superficie de la tierra parece una masa fundida, un inmenso lago de fuego hirviente. Es la hora de juicio y perdición de los hombres impíos. Es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Isaías capítulo 34, versículo 8. Los impíos reciben su recompensa en la tierra. Proverbios capítulo 11, verso 31. Serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías capítulo 4, verso 1. Algunos son destruidos como en un momento, mientras que otros sufren muchos días. Todos son castigados conforme a sus hechos. Conflicto de los siglos, página 731. Preguntas para dialogar. 1. Dietrich Bonhoeffer, cuya fe cristiana lo llevó a su muerte, escribió un famoso libro titulado El costo del discipulado. Más abajo se transcriben algunas citas del libro. ¿Cómo se ajustan a lo que hemos estudiado esta semana? La vida antigua queda atrás y es completamente entregada. El discípulo es arrastrado fuera de su seguridad relativa a una vida de inseguridad absoluta. Es decir, en verdad, en seguridad y estabilidad absoluta en el compañerismo con Jesús. Páginas 62 y 63. Si siguiéramos a Jesús, deberíamos tomar ciertos pasos específicos. El primer paso, que sigue al llamado, separa al discípulo de su existencia previa. Páginas 66 y 67. La cruz se pone sobre cada cristiano. El primer sufrimiento de Cristo, que cada hombre debe experimentar, es el llamado a abandonar los vínculos de este mundo. Cuando Cristo llama a una persona, le pida que venga y muera. Página 99. Nuestra Esperanza presentó Guía de Estudio de la Biblia, Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos, Trimestre enero-marzo de 2014. El Discipulado, autor Dan Solís. Versión en audio presentada por la Corporación Nuestra Esperanza, gracias a la colaboración de ACES Chile y los departamentos de Misión Global y Escuela Sabática de la Unión Chilena. Lector, Raúl Benjamín Bustamante.